Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de mayo. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, y el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro, han visitado esta mañana las instalaciones de la Escuela de Artesanos, donde han mantenido un encuentro con el empresariado local. En el transcurso de esta reunión, la consejera de Fomento ha anunciado que la Junta de Andalucía está trabajando en un proyecto realista y viable económicamente para la variante de Ubrique, que dará respuesta a las demandas de las empresas con un ramal hacia el polígono La Piel. Mantuvimos un primer encuentro de trabajo con Manolo Toro, porque siempre está pensando en Ubrique, hoy lo ha demostrado, y nos puso a trabajar al conjunto de la consejería. Tuvimos un encuentro a nivel técnico en la consejería, donde yo me comprometí a visitar Ubrique y a reunirme donde hoy estamos, y agradezco que nos hayáis recibido en el centro que hoy nos recibe, que sé que está haciendo un buen trabajo, que también arrima el hombro para sacar adelante Ubrique en un sector que tiene tan potente, tan pujante, tan importante para el conjunto de la economía de Cádiz y de Andalucía. Así que muchas gracias a la Escuela de Artesanos de Piel, a su director, a todos sus maestros, a algunos voluntarios que hemos saludado esta mañana y que ponéis con tantas ganas, ¿no?, el día a día trabajando para seguir formando y para seguir consolidando un sector productivo tan potente y que es de referencia nacional e internacional, y tiene que tener nuevos reconocimientos, y en eso también se está avanzando y hay que decirlo. Y aquí los diferentes gobiernos anteriores socialistas tienen una asignatura pendiente, y eso hablamos en la reunión inicial, y así nos lo trasladó Manuel. Estuvimos rescatando los proyectos de la ya famosa variante de Ubrique, que lleva años planteándose, muchos años, demasiados, que contó con un proyecto en 2008 redactado, que no llegó a ver la luz, comenzaron las expropiaciones incluso, pero que se paralizó absolutamente ese proyecto, que se rescató después con diferentes estudios de trazados, planteamientos diferentes de esa variante, pero que tampoco en las legislaturas anteriores se vio la luz, ni llegó a iniciarse ni a comprometerse los gobiernos socialistas con una partida presupuestaria para dar salida y resolver esta variante en beneficio de la ciudad de Ubrique, de su sector pujante de la piel y de su empresariado, para conectar con el polígono de la piel y con ese centro también tecnológico que sigue investigando y avanzando para que mejore este sector. Y en esta mañana, Manuel, fruto de esa reunión, que agradezco que nos trasladases la necesidad, pero además nos avanzases la solución para dar salida al proyecto. Porque soy consciente que lo habéis trabajado, que lo habéis trabajado de la mano del sector, y que el sector lo que quiere es que se dé ya una respuesta y que sea realista, que no frustre de nuevo las expectativas, que no desilusione de nuevo a Ubrique. Y para no desilusionar y no defraudar hay que tener voluntad política, en primer lugar, y en segundo lugar comprometer un proyecto que sea realista y que pueda resolver este problema de manera definitiva. Estamos en el momento adecuado. El PGO de Ubrique se está tramitando y ya está y recoge el futuro de esta variante. Entiendo que es el momento de actualizar y revisar ese proyecto, que ya tenemos avanzada la solución tras esa reunión técnica donde, repito, pusimos a trabajar a los técnicos del área de infraestructuras, y ahora el director general trasladará y avanzará un poco más en qué consiste ese proyecto. Pero repito, un proyecto que es realista, viable económicamente y que resuelve un problema que incluso los proyectos anteriores no resolvían, que es el acceso, el ramal al polígono de la piel. Carece de sentido reducir el tráfico por esta población si esa variante no produce el acceso al polígono de la piel. Y eso pues lo tenemos claro y entendemos que es lo primero que tiene que recoger el proyecto. Luego, hoy es un punto de partida importante. Hoy venimos de nuevo a decirlo al conjunto de la sociedad de Ubrique, especialmente a su empresariado, que estamos trabajando, que en apenas 117 días hemos rescatado un proyecto, lo hemos sacado de un cajón nos hemos puesto a trabajar, a actualizarlo y que a lo largo de 2019 yo estoy convencida que contaremos con un proyecto acorde a las necesidades de Ubrique y acorde a las necesidades del sector tan importante con el que cuenta la ciudad de Ubrique. Y en esto tengo que agradecer el trabajo y el empeño del conjunto del sector y de quien los representa, porque creo que han estado detrás muchos años de una administración que les ha dado la espalda, pero con un nuevo gobierno ahora cuentan como aliado para sacar a la luz un proyecto de su mano que viene y que muestra su acuerdo para resolver de una vez por toda esta situación y que veamos que esta infraestructura sea una realidad en beneficio de Ubrique, de su sector de la piel tan importante, para seguir generando empleo, para seguir creciendo y mejorando este sector y para atraer nuevas empresas, nuevos autónomos que sigan apostando por Ubrique y por el sector de la piel en Andalucía. Desde Andalucía por sí, María Jesús Pérez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha animado a los ubriqueños a participar en los comicios electorales de este próximo domingo. En su intervención ha querido recordar los objetivos conseguidos durante las legislaturas en la que gobernaron los andalucistas. Además, ha anunciado que Andalucía por sí propone la creación de un centro de pernoctación para personas mayores dependientes. Desde Andalucía por sí nos parece fundamental transmitir la importancia de, en el momento que, en el que vivimos, la importancia de ir a votar este domingo, de la capacidad de todos de poder elegir el camino que va a seguir Ubrique, de la capacidad de escucha y de asertividad de la persona que vas a elegir, la cual te va a resolver el problema que tienes en tu calle, de cómo se van a hacer las cosas de aquí en adelante, cómo se va a utilizar tu dinero, si se va a utilizar bien o si se va a seguir derrochando sin más. Es por eso que tenemos que tomar nota y que os invito a que cojáis todos los programas de unos y de otros y que votéis por las cosas que se van a hacer y no por otras cuestiones. Ya los andalucistas demostramos que sabemos hacer las cosas bien. Y entre otras cosas, cuando no había nada que ver, rehabilitamos el San Juan, rehabilitamos el San Pedro, levantamos el Museo de la Piel, la Ruta de los Miradores, arreglamos el casco antiguo, pusimos en valor el yacimiento arqueológico Curi, abrimos el mercado de abastos nuevo, hicimos las pistas de pádel, de tenis, dos campos de fútbol, el número 3 y el de Barbadillo, abrimos la piscina cubierta, arreglamos el edificio administrativo de la piscina, que hoy disfrutan muchos colectivos. Se hicieron todas las casas de la Vega, el nuevo polígono, y luchamos porque el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía estuviera en Ubrique para apoyar al empresariado. Y todo esto es una realidad. Rehabilitamos además la nave de Cubri y le cedimos la nave a la Asociación de Arceime, que por cierto hoy es centro de referencia a nivel comarcal. Rehabilitamos los bajos de unificación para contar con un centro comarcal de ayuda contra la drogadicción. Ayudamos al hogar del pensionista a subir una segunda planta. Pusimos el Centro Guadalí Info en la biblioteca, reformamos la biblioteca, incluso también pusimos en marcha la ley de dependencia, un servicio que hoy queremos recuperar porque la gestión que se está viniendo a, que se está haciendo no es la adecuada ni para las trabajadoras ni para nuestros mayores. Hoy venimos a decir nuestros proyectos nuevos, que son muchos, y entre otros queremos hacer un centro de pernoctación para mayores, donde nuestros mayores que dependan de alguien por la noche para dormir puedan encontrar un lugar donde poder estar asistidos de noche y que sus hijos no tengan que dejar su familia para cuidarlo, lugar donde puedan compartir momentos con otras personas de igual situación y que estén cuidados por un profesional. Queremos ayudar a las familias también que tengan problemas en su núcleo familiar con un servicio de conciliación, y a las familias que ya han decidido no seguir juntas, pues también las vamos a apoyar con un punto de encuentro, que el más cercano ahora mismo es Jerez, y donde puedan algunos de los progenitores pues visitar a los niños con tranquilidad y que puedan estar asistidos esos menores, porque para nosotros el bienestar del menor está por encima de todo. Queremos seguir ayudando a los colegios en las deficiencias que tienen. Ya en su momento cambiamos la cubierta, por ejemplo, de Reina Sofía, o arreglamos el patio infantil de Benafeliz, entre otros muchos arreglos que se hicieron en otros colegios. Y consideramos importante seguir apostando por nuestros colegios porque, al fin y al cabo, nuestros hijos pasan allí mucho tiempo. En relación a la educación, pues nos parece también muy importante que Servicios Sociales esté coordinado con los colegios y que establezcamos un plan contra el acoso escolar municipal, porque es un tema que muchos menores están sufriendo con sus familias y que no les están prestando la ayuda necesaria. Apoyaremos también al equipo de orientación educativa en todos aquellos programas que puedan poner en marcha para la atención a la diversidad educativa, tanto a niños con problemas en los estudios como a las altas capacidades. Por otro lado, y ya no sé si me queda mucho tiempo, el primer plan, queremos emprender el primer plan transversal por la discapacidad, donde se toquen temas desde la accesibilidad hasta el acompañamiento y orientación desde la infancia a su edad adulta, para que puedan ser más autónomos y que puedan desarrollarse con plenitud. Ahora mismo también tenemos una persona que nos asiste a nivel de mujer y solamente viene un día, es un servicio mancomunado, y creemos que es importante atender a las mujeres de manera permanente y queremos crear el centro de información a la mujer. También tenemos planteado una guardería de ludoteca con comedor entre los dos polígonos, donde su cocina pueda también ofrecer el catering a los distintos comedores escolares, siempre desde luego con la realización de los menús por parte de un nutricionista, y esta medida es una de tantas que tenemos que plantear para hacer la vida más fácil a los marroquineros y a las marroquineras que están allí trabajando, así como resolver el problema del tráfico que también se genera a las horas punta. En temas de deporte queremos también seguir apostando por nuestros deportistas y porque los usuarios de nuestras instalaciones sepan elegir adecuadamente las actividades a elegir para mejorar su salud. Por eso queremos tener en el pabellón un departamento de medicina del deporte donde podamos ofrecer a nuestros vecinos la asistencia adecuada y ayudar a nuestros deportistas a superar sus metas, así como también formar a nuestros monitores. Por todo esto y por muchos más proyectos que no me da tiempo de explicar ahora en esta rueda de prensa y por las ganas y la ilusión que le ponemos, escoge el mejor programa para tu pueblo, escoge lo mejor para ti, para tu familia. Os pido vuestra confianza y la oportunidad de poder poner en marcha todos estos programas, y lo vamos a poner los andalucistas, así que os pido por favor que el domingo toméis conciencia y votáis Andalucía por sí. La candidatura de Adelante Ubrique ha estado en la mañana de hoy miércoles ofreciendo información sobre los contenidos de su programa electoral en la Avenida de España. Desde allí, Toñi Villa se ha comprometido a ofrecer espacios de ocio y de deporte para los menores ubriqueños en las barriadas de la localidad. Además, ha explicado que Adelante Ubrique propone construir dos plantas de aparcamientos gratuitos en la Plaza Juan Carlos I y un centro ambulatorio en el casco antiguo. Aquí estamos desde Adelante Ubrique porque queremos reivindicar la participación, que es fundamental para nuestro pueblo, la participación de los ubriqueños y ubriqueñas en todo lo que concierne a nuestro entorno, ¿no? Queremos reivindicar que, por ejemplo, ahora mismo estamos en la calle, en la Avenida España, están los bares, están las terrazas, la gente está trabajando, pero siempre están los letreritos que los niños aquí no pueden jugar, tienen que tener más espacios para jugar, más espacios para que los niños se sientan libres, que está más entre, los tenemos agobiados entre tareas de extraescolares, entre actividades, porque como tenemos el gran problema de la conciliación familiar y laboral en Ubrique, tenemos que tener donde tener nuestros niños. Y no estar siempre criticando de que están jugando a las maquinitas, porque es que no tienen otra cosa, sino observar cualquier calle de Ubrique, donde podemos dejar a los niños que hablen, que se jueguen como jugábamos nosotros a la pelota, que entre que hay coches, que hay motos, que no han quitado las canastas de baloncesto porque se han deteriorado y no se han recuperado, están quitando los espacios para poner aparcamiento. Estamos con el tema de los aparcamientos y en los debates que hemos tenido previos, y nosotros también en nuestros programas lo llevamos, del tema del tráfico, ¿no? Una de las posibilidades que había era la plazoleta que conocemos como la del Trebujena, en Juan Carlos I, la del Trebujena, de quitarla y hacer una rotonda. ¿Y si se hicieran ahí aparcamiento en dos plantas? La planta baja y la planta alta. ¿No haría un gran beneficio para todo el pueblo? Gratuitos, ¿eh? Aparcamientos gratuitos, para que sean de van y vienen, no para que sean ahí perennes ni a coste de nadie, porque siempre compran las parcelas de los aparcamientos quien tiene dinero. Quien no tiene, no puede. Entonces tiene el mismo problema. Es gratis ahí, para que puedas venir a la plaza, puedas ir al mercadillo, puedas ir a las tiendas, pues puedas venir a tomarte un Coca-Cola. Que tengas un sitio donde dejar coche y no tenés que estar donde aparco, que mucha gente no sube, a lo mejor de los que vivimos en la zona urbana no subimos más por el tema del coche. La gente del casco antiguo, hay gente con movilidad reducida, hay gente con movilidad que ya, y aparte que ya tienen una edad que les cuesta bajar y subir, y ya bastante tienen con el día a día como para encima tener que venir como por ocio, pues se quedan en su barrio. Pues si se quedan en su barrio, hay que darle cosas para su barrio, hay que darle un parque, hay que darle unas canastas. Hay que darle zona para que los mayores estén tranquilos también, sin aguantar la pelota del niño. Hay que vivir en los barrios, hay que adaptar los barrios, hay que ponerle. ¿Por qué no se puede conseguir poner un pequeño ambulatorio, como un tipo de, bueno, acá, una salita nada más para un médico para la zona del casco antiguo? Esos serían logros importantes para el pueblo de Ubrique. Yo de verdad que me estoy cansando ya de escuchar que yo hice de todo. Es que Ubrique, los ayuntamientos están para hacer. Y no se trata de que él hice y yo tengo que hacer, pues ojalá el que entre haga más. Y ojalá el siguiente haga todavía más. Y cada vez tengamos más infraestructura, cada vez tengamos menos problemas de aparcamiento y cada vez tengamos más para los ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas.

Y nada, darle la enhorabuena a, en este caso a las personas que se van a homenajear, y esperemos pues que el próximo viernes, acompañado de sus familiares y amigos, pues pasemos una jornada muy amena y que reciban el más que merecido homenaje. En este caso, pues eso, son personas que algunos ya pues han salido en otras ediciones, no han llegado a conseguir en este caso pues la aprobación de las personas allí presentes, y la verdad es que este año pues todos los que estaban allí han sido los encargados en votar a ciertas personas de las distintas propuestas que había, y son las tres personas que se van a homenajear el próximo día viernes 7 a las 8:30 de la tarde. Es decir, que la votación pues las distintas asociaciones y colectivos, los que estaban allí presentes, pues hicieron la correspondiente votación, algunos grupos políticos como es el Partido Socialista y Andalucía por sí, que estábamos allí presentes, nos abstenemos siempre, es una forma más o menos que todos los años se suele hacer totalmente igual, nos abstenemos para no mezclar en este caso ni tener poder de decisión, y las asociaciones allí presentes pues con su correspondiente voto en papel secreto pues se coge directamente e hicieron pues la designación de estas tres personas. Es verdad que lo tienen bastante complicado, se han quedado fuera unas 7 u 8 personas, pero bueno, esperemos que esas personas el año que viene vuelvan a estar con nosotros y que estén también en lo alto de la mesa para poder ser, ¿no?, una decena de candidaturas para las distintas secciones, en este caso pues trabajador, viajante y empresario. Y es verdad que las asociaciones y colectivos traen propuestas y allí pues se votan. Es una forma muy muy sencilla y democrática de poder escoger a las personas, y como bien dice, siempre es complicado porque la verdad que todos los que se ponen en lo alto de la mesa son personas que se merecen este homenaje. Allí se encontraba Preformación, estaba la Peña Flamenca, estaba la Asociación de Empresarios, estaba el Hogar, estaba el Centro Tecnológico, algunos partidos políticos como mencionado anteriormente, y la verdad es que estaban también trabajadores de allí del Convento Capuchino Museo de la Piel, que tampoco tomaron decisión, sino redactamos el acta y estuvimos allí controlando lo que es el acuerdo que se llegó, pero bueno, distintas asociaciones, te han invitado a la mayoría, otros años pues suelen ir algunos más, otros años anteriores también han ido algunos menos colectivos, pero bueno, entre los que estamos allí pues se designan las personas que estaban en lo alto de la mesa, y nada, esperar que llegue pronto ese día y puedan disfrutar ellos de su merecido homenaje y a pasar un buen rato en compañía de tantos marroquineros. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.